Estamos muy contentos de poder arrancar con la entrega de 200 viviendas gratis aquí en Santo Tomás. En medio de este difícil momento de la pandemia, estamos llevando ilusión, esperanza y alegría a 200 familias. Vamos a cumplir con todos los protocolos de bioseguridad. Serán 10 entregas por día, 50 minutos entre familia y otra, para que se puedan cumplir con el distanciamiento social y todo lo que los protocolos nos indican. Para mí ha sido de toda la alegría, especialmente porque este proyecto lo estructuramos cuando yo era ministra con el gobernador Verano, e identificamos que habían unas familias en todo el departamento que necesitaban viviendas gratis, y bueno, este proyecto ahora lo estoy entregando como gobernadora y sobre todo viendo la felicidad que generan esas familias vulnerables que no tenían una vivienda y a partir de hoy ya pueden vivir tranquilos porque tienen su vivienda propia.